De Cepa, en Radio Nauta. Juan Perón, el presidente, dictó un decreto de protección de la música nacional, disponiendo que las confiterías y los lugares públicos deberían ejecutar, aunque sea, un 50% de música nativa. Después había ciertos percances con Atahualpa también. Con Atahualpa y el peronismo. Sí. Qué bueno, ¿no? El peronismo siempre es muy polar. En mi cabeza también. Siempre genera polaridades. Y lo que pasó con Atahualpa fue realmente... Sí, Atahualpa el peronismo lo perseguía porque él estaba afiliado al Partido Comunista. Según palabras de él, le pusieron una máquina de escribir en la mano derecha y empezaron a pisar la máquina de escribir y le dejaron la mano mocha, digamos. Pero no se dieron cuenta que él era zurdo. Claro. Entonces, él era zurdo en varios sentidos, digamos, ¿no? Sí, sí. Así que pudo seguir tocando la guitarra. Radio Nauta, un año multiplicando voces.